La relación más larga que has tenido ha sido con todas las temporadas de Game of Thrones. ¿No te das cuenta cuando alguien te está coqueteando? ¿Ni siquiera te soportas a ti mismo por más de una hora? ¿El 14 de febrero no significa nada para ti? ¿Vas al cine solo? Hoy vamos a hablar de por qué nos cuesta encontrar o mantener una relación amorosa. Hola amigos, soy Alan Daniel y antes que nada quiero agradecer otra vez sus buenas vibras y todo el amor que me dan en este podcast. Eso me motiva a seguirle y a mejorar constantemente. También quiero decirles que cada viernes voy a subir un episodio nuevo y ya. Bueno, vamos al lío. ¿Sientes de repente que te va mal en el amor? ¿Quizás sientes que te quieres enamorar y no puedes? ¿O a cada rato te terminan, no te corresponden? ¿O a lo mejor piensas que no hay nadie disponible en todo el mundo para ti? Pobrecito de ti. Y bueno, ya culpamos a los demás de nuestras desgracias en los episodios anteriores. Hoy nos vamos a dejar de hacer las víctimas y con una autocachetada vamos a abrir los ojos. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. Primero que nada, hay que tomar en cuenta que en la actualidad estamos acostumbrados a lo inmediato, por lo que no es sorprendente que en las relaciones de pareja también esté presente el mismo sentido de urgencia. En este sentido, es muy común que desde las primeras relaciones busquemos encontrar a nuestra pareja ideal. Incluso al inicio de una relación ya estamos pensando en matrimonio, en vivir juntos o en tener un mayor compromiso. A pesar de la velocidad con la que vivimos el día a día, puede que te esté tocando pasarla un poco mal, pero eso no significa que seas un fracasado en el amor, ni te sientas frustrado aún. Estar soltero es difícil, pero es por nuestra mala toma de decisiones. Es lo que nos orilla a esta situación básicamente. Nos va mal porque nos lo buscamos, son las consecuencias de nuestras decisiones y forma de ser. A mí sí me ha pasado, y como en los demás episodios, basado en experiencia e investigaciones, te traigo un top de los inconvenientes que impiden que tengas un amorcito a tu lado, o que impiden que te sientas pleno en una relación. 6. No sabes elegir. Ahora sí que no sabes lo que te conviene, y esto es porque muchas veces te apresuras. No lo hagas, apresurarte va a hacer que te equivoques. Para elegir con acierto, deja de confundir el amor con el placer inmediato. Muchas veces nos dejamos llevar por el impulso, más si somos enamoradizos, nos clavamos bien rápido a la primera. Apenas llevamos una semana siendo novios y ya creemos que esa persona es el amor de nuestra vida, pero ni siquiera nos damos cuenta de que esa persona no tiene nada en común con nosotros, ni saca lo mejor de nosotros, o ni siquiera nos damos cuenta de que no hay futuro en esa relación. Consejo, relájate. Toma las cosas con calma y deja que todo pase a su tiempo. No seas aventado, hijo. 5. Por flojo. En algunos casos podemos ver una especie de conformismo, pues tras estar mucho tiempo solos, se crean hábitos, manías y comodidades a las que no queremos renunciar fácilmente, porque no queremos someter nuestro corazón a esa presión. Empezamos con pensamientos de ay, no me quiero empezar a arreglar, qué flojera cortejar a la otra persona, ay, me tengo que ir a bañar para ir a verla. Si no quieres invertir tiempo en amigos ni en gente de calidad, ten por seguro que te va a ir mal en el amor, porque estás pausando tu vida social, no quieres avanzar. Consejo, deja esa apatía atrás. No va a venir un príncipe o princesa azul a rescatarte mientras estás echado en tu cama viendo Netflix. Actívate, peínate, mantente rodeado de buenas amistades y haz cosas que te apasionen. Entra a un curso, taller o ve a cualquier evento que te haga ampliar tu círculo social. Quién sabe, y una de esas amistades o compañera de algún curso puede ser el amor de tu vida. Número 4 es por superficial. Puede que solo te guste el empaque de esa persona, pero no estás profundizando y no sabes. Quizás y hasta lo que hay dentro de esa persona no te gusta nada. Conoce bien a la otra persona antes de querer dar un paso más grande, porque si van a ser novios o pues ya hasta casarse, tienes que aceptar el paquete completo. Dejarte llevar solo por lo que ves te va a llevar a una relación poco estable y poco duradera. Consejo, aprende a diferenciar entre la atracción y el amor. Es muy diferente, puede que un día te levantes por la mañana, veas a esa persona sin maquillaje o despeinado y ya no te guste, ni quieras estar con esa persona. Entonces te vas a dar cuenta de que no era amor, era solo atracción. Además, la atracción física va cambiando con los años. Lo que te atraía cuando tenías 15 años ya no va a ser lo mismo que te va a atraer cuando tengas 30. Deja de fijarte solamente en el físico. Si no sientes esa conexión profunda y visceral, considéralo bien. Visualiza si esa persona tiene las cualidades necesarias para formar un buen equipo con la ilusión de ser una familia. Tal vez en este ejercicio mental te des cuenta de que tu pareja no es la persona adecuada para pasar el resto de tu vida. El número 3 de por qué estás tan solo: no te comprometes. Cuando estás con alguien, debes pensar todo como equipo. Es una vida compartida. Claro que tampoco se trata de una prisión o estar atados todo el tiempo, porque también se respeta la individualidad. Pero la vida en pareja requiere aceptar ciertos cambios. Recuerda que una relación de pareja es un compromiso que necesita de tiempo, cuidado y dedicación. No puedes andar de picaflor de aquí para allá, o te vas a quedar solo. Tal vez no quieres asegurarle nada a nadie porque tienes miedo a fallar, pero para que te vaya muy bien en tu vida amorosa, debes tomar ciertos compromisos con esa persona. Que bien, cada pareja los define, pero igual si fallas, puedes remediarlo. Tomar esa experiencia, aprender y seguir con la misma persona o con alguien más. El punto es mejorar. Esta frase me gusta mucho y espero que nunca la olvides. Y dice: nunca olvides que hay que sembrar para poder cosechar. Yo le tenía miedo al compromiso. Me preguntaba si podría pasar toda mi vida con una misma persona. Si no, nos íbamos a aburrir o qué onda, ¿no? Pero con el pasar de los años, que igual no es que tenga tantos, pero te das cuenta de que sí quieres compartir tu vida con alguien más. Cuando te enamoras de verdad, dejas de hacerte estas preguntas. Solo surge. Y lo único que te da miedo es que esa persona se vaya. Consejo: arriésgate. Vale la pena adaptarte a la otra persona, a su estilo de vida, a una vida compartida. Y aquí quiero citar una de las mejores frases de la película y libro Comer, Rezar, Amar. Porque me encanta. Y creo que la frase la decía Ketut. Y decía: a veces perder el equilibrio por amor es parte de vivir una vida equilibrada. Y vaya que tiene razón, tenlo siempre presente. Número 2. Te aferras al pasado. Estás cerrando las puertas a todas las posibilidades que te da la vida. Todos tenemos experiencias pasadas muy presentes que no nos dejan ser felices. Por ejemplo, si te fueron infiel, ya no te vas a sentir seguro en tu nueva relación porque piensas que esa persona también te va a ser infiel. O te empiezas a cerrar, te aíslas, tienes miedo y eso hace que no te enamores fácilmente. O peor aún, complicas tu relación por seguir pensando en tu ex. Esta creo que es muy común. Piensas en qué dirá tu ex ahora que tienes una relación. O empiezas a hacer comparaciones, que es aún peor. Nunca comiences una relación nueva si no has sanado la anterior. Qué doloroso es para ti y tu nueva pareja que te sigas anclando al pasado. La otra persona no tiene la obligación de cargar con tus penas. Mira a tu pareja y el amor que te da. Y hazlo por ella, por empezar de nuevo. Es normal que tengas vivos ciertos sentimientos a pesar del tiempo, pero una de las cosas más bonitas en la vida es confiar en la gente. No puedes vivir siempre paranoico pensando que el mundo es malo o está en tu contra. Consejo: ten fe, vuelve a confiar. Y si te defraudan de nuevo, ¿qué tienes que perder? Al contrario, ganas una experiencia más y aprendes de ella. Perdona. No esperes que la otra persona te pida perdón. Salta ese obstáculo. Perdónate a ti mismo. Olvídate de lo que te hicieron. Aferrarte a esos malos sentimientos es como agarrar un carbón caliente con la intención de lanzárselo a alguien. Tú eres el que se quema y sufre. Número 1. La principal razón por la que estamos solitos es porque nuestras expectativas son exageradamente altas. A veces esperas que llegue la persona de tus sueños, que sea alto, bronceado y guapo. Y está bien soñar o tener expectativas, tener una lista en tu mente de las cosas que quieres en tu pareja. Pero tienes que ser realista. No esperes que el príncipe azul llegue a buscarte y salvarte la vida. Quizás nunca llegue como lo soñaste, pero sí alguien bastante cerca o al menos más real. Nadie es perfecto, ni va a llenar tus expectativas al 100%. Con el pasar del tiempo, puede que esas cosas que odies de los demás o de las parejas sean las que más te van a enamorar. Consejo: deja de ser tan estricto contigo mismo. Acepta a la gente como es, así como ellos te aceptan. ¿Te imaginas que todos fueran tan estrictos como tú? ¿Que por tener cierto acento, color de piel, un lunar en la nariz o lo que sea que les disguste, no quieran estar contigo? Tal vez ni siquiera tendrías amigos. Supera esa brecha entre lo ideal y lo real. Estas son algunas razones, pero claro que hay más. Solo nombré las más comunes. En resumen, si tu deseo es encontrar pareja, sé honesto contigo mismo. Deja los prejuicios afuera, sé paciente y ten ganas de amar. Aunque también se comprende que si somos libres para elegir con quién estar, también podemos elegir no tener pareja y ser felices. Hasta aquí el episodio de hoy. Visítame en las redes sociales como Cataclismos Podcast y dime, ¿tú por qué estás soltero? Y recuerda que estoy mencionando sus proyectos y negocios para apoyarnos entre todos en estos tiempos de crisis tan feos. El día de hoy les recomiendo que visiten la página de Facebook La Ruta Poblana. La Ruta Poblana. Suben contenido todos los días, unos memes bien sabrosos y están haciendo videos bien cool. 100% real, no fake, se los garantizo porque es un proyecto en el que también estoy involucrado gracias a mis amigos Ali y el Kevin Suki. Los amo. Ahora sí, nos escuchamos en el próximo episodio. Que te vaya muy bien y que tengas una vida llena de amor próspero. Bye.